gusto estar acá, por supuesto, en los anfitriones de Random House, fundador de Argentina. Nosotros presentamos este libro en España hace 10 días y fue significativo que los periodistas nos formulaban esta pregunta. Dos periodistas hicieron exactamente la misma pregunta al día de haber llegado. Y era, ¿por qué demoraron 36 años para escribir este libro? La pregunta previa, antes que saliera el libro, era otro libro más de los Andes. No obstante, cuando se lee el libro, automáticamente surge esa pregunta. ¿Por qué demoraron tanto tiempo? Lo que hace este libro es contar por qué se demoró tanto tiempo. Porque se precisaba que hablaran los 16, que lo hicieran en primera persona, y que pasara ese tiempo imprescindible para que decantaran las emociones y las sensaciones. Porque lo que hicieron ellos, los 16 sobrevivientes, lo que hicieron fue reinventar un mundo porque el mundo inventado estaba equivocado. El mundo se había equivocado porque los dio por muertos. El mundo se había equivocado cuando los fue a rescatar y creyeron que estaban locos. El mundo estaba equivocado porque pensaban que ninguno se iba a restaurar del trauma. Y no obstante, lo que ellos crearon allá arriba, que fue la sociedad de la nieve, lo que te trata este libro, es la demostración palmaria de que cuando el hombre estaba abandonado, acorralado, perdido, olvidado de la sociedad civilizada, lo que surge no es la jauría humana, sino que lo que surge es una sociedad pautada por la misericordia, pautada por una concepción diferente de la vida y de la muerte, donde no son estados antagónicos, sino que se rozan, y pautado por una sensación de que todo es posible, que el límite entre lo que se puede y lo que no se puede es mucho más flexible de lo que nosotros creemos. Hay un correo electrónico que nos mandaron ayer desde España que dice algo así. Se llama, la persona que lo envió se llama Felipe Javier y dijo: yo estuve fascinado por esta historia desde que ocurrió en el año 72. Nunca entendí por qué ocurría esta fascinación. Leyendo La Sociedad de la Nieve entendí de qué se trataba. Lo que sucedió en la montaña era un grupo, se creó un grupo donde todos se precisaban mutuamente. Los vivos precisaban a los muertos, los muertos precisaban a los vivos para que trajeran un poco de paz a las familias. Los heridos precisaban de los sanos y los sanos de los heridos. Y demostré, comprobé, dice este correo electrónico de Felipe, de Javier Felipe, comprobé que el hombre puede vivir sin nada, puede vivir sin comida, puede vivir sin agua, puede vivir en lo inorgánico, puede vivir sin aire, pero no puede vivir sin amigos y no puede vivir sin esperanza. Gracias.